bailar. El bombazo. Levanten los brazos, que acá llegó el bombazo. Este es un ritmo nuevo que traigo pa' bailar.